ni sumisa ni devota, ni tu princesa ni tu belleza. Soy mujer linda, libre y loca. Soy una infractora de mente. ¡Infractoras de mente! Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Mujeres alterando el sistema. Hola, hola, amigos y amigas. Estamos aquí una vez más con su programa Infractoras de Mente. Yo soy Steffi y el Fabi, por supuesto, está afuera tomando un poquito de agua. Bueno, el día de hoy nos acompañan los compañeros del Frente y las compañeras del Frente Estudiantes Libertarios. Ya vamos a conversar con ellos. También estamos aquí con Freddy Trujillo, un artista. Y bueno, el tema del programa de hoy es del arte comprometido. Vamos a hablar harto y largo sobre eso. Vamos a tener también muy buena música. Entonces, bueno, antes de irnos con nuestro segmento de la dupleta, nos vamos a ir con la cuña promocional del programa Con Voz Desde Abajo, y de ahí regresamos con el compañero del Frente de Estudiantes Libertarios para que nos cuente de qué va su programa. Que tu voz, mi voz, nuestras voces deben ser escuchadas. Con Voz Desde Abajo, sembrando esperanza, cosechando caminos. Hace tiempo que elegí. Último jueves de cada mes de 3 a 4 p.m. por la 940 AM, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en nuestro sueño, volando a partir, esperando a la libertad, es esperanza. Bueno, regresamos entonces. Esa fue la cuña promocional del programa que se va a transmitir en la nueva franja que vamos a ser parte próximamente. Entonces, bueno, aquí está David Ancha Luisa, el compañero del Frente de Estudiantes Libertarios, que nos va a hablar de su nuevo programa. David. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes, a todas las oyentes. Primero agradecer, ¿no?, a la Casa de la Cultura, el espacio que se nos da un poco para también nosotros poder, desde nuestras experiencias, desde nuestras ideas, desde nuestras apuestas, a difundirlas mediante las ondas radiales, ¿no? Bueno, nosotros lo que intentamos a través de esto es, de esta apuesta de hacer radio, es poder, igual que los compañeros lo hacen acá, ¿no?, poder tratar temas sociales. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Central, no necesariamente de carreras que tengan que ver con producción o con radio, ¿no? Más bien somos estudiantes de otras facultades, y justamente eso nos parece muy valioso, ¿no? El poder, sin tener tanto la formación que te da para hablar en radio, para hacer radio, sí poder tener la oportunidad de expresar las cosas que pasan por nuestras cabezas, ¿no? Entonces, bueno, el programa se llama Con Voz Desde Abajo, como ya escucharon en la cuña anterior. Un poco el nombre pasa por la idea de que la gente que está abajo, que es explotada, que sufre los problemas más pesados y a veces menos públicos, también tienen la posibilidad de levantar su voz, ¿no? Ese es un primer paso muy importante para poder poner sobre el tapete público, al menos, todo tipo de problemas que hay a nivel de la sociedad, ¿no? Nosotros como estudiantes, como trabajadores, como mujeres, como miembros de una sociedad, ¿no?, tenemos un montón de problemas que no se dicen, y que, bueno, ahora apostamos a este espacio como una manera de poder ir planteando estas cosas, ¿no? Eso, el tema, bueno, los temas van a ser muy, muy variados, ¿no? Igual vamos a estar tratando de cubrir lo que menciono, ¿no?, todos los temas que de alguna forma atraviesan a la sociedad. David, ¿cuándo van a empezar su programa? Eso es lo mejor, ¿no? Ya es el próximo jueves, así que a todos los compañeros y compañeras que también escuchan Infractoras de Mentes, ahí que nos sintonicen también, ¿no? Ya saben la frecuencia, 940, vamos a estar nosotros el último jueves de cada mes, ¿no? Y eso, agradecer una vez más acá a los compas de Infractoras de Mentes, que gracias a ellos ha sido posible que estemos acá también un poco lanzándonos a este proyecto, y también a la Casa de la Cultura, ¿no?, que da chance para estas apuestas. Sí, pues igual contarles que vamos a empezar con una nueva franja radial. Entonces, bueno, se vendrán varias sorpresas, pero por lo pronto vamos a estar con Voz desde Abajo desde el próximo jueves de 3 a 4 por la 940M. Bueno, entonces nos vamos con nuestro segmento de la dupleta, sin antes contarles la biografía de Belón MC. Ella se llama Cindy López, tiene 20 años, nació en Chile, en la población del Salto Recoleta. Es una artista, trabajadora, estudiante de la salud integral, natural y complementaria, con un gran interés y compromiso social, manifestando y desahogando el alma a través de una totalidad de lenguajes, así como también se encuentra profundamente ligada a las expresiones artísticas como la danza y la pintura. Forma parte de las nuevas generaciones de la música rap desde los 13 años, con sus primeras letras y rimas en grabaciones. A los 16 años, forma un equipo nombrado Conexión de Rimas, a los que juntos producen un álbum llamado Doble Sello EP en el 2009. Durante el año 2010, despliega su camino como solista, rapeando por todo Santiago y regiones de Chile, desde organizaciones de juntas de vecinos hasta en las diferentes tomas de colegios, comunidades mapuches. Inspiración para el álbum como solista, Libres y Salvajes, del 2011. De manera que toma rumbo a su gira por México. Actualmente está en proceso de un nuevo álbum como solista que se llama Dignidad Rebelde, programado para el 2014, con más diversidad de cantos, temáticas e instrumentación, inspirado en las injusticias de la realidad cotidiana, con una visión más clara y profunda, pues que encontraremos versos críticos que despiertan conciencias y que transforman. Vámonos con Belona MC, alzo mi voz y En silencio. momento calma. Tanto cansancio no es necesario. Valió la pena el trabajo realizado solo por verte sonreír aquí a mi lado. Pobre nunca esclavo. No, no, no, no. Herrero que forjas con tanto trabajo, terminarás agotado, cansado por los que te quieren ver por debajo, construyendo espada de hierro y palos de pile, golpe de fierro, mientras cierro la rabia y el encierro en el desprecio de tirano ciego. Empuña el arma que tal y fecundiza, no te deje marchitar, renace y vende prisa. Empuña el arma que tal y fecundiza, no te deje marchitar, renace y vende prisa. Levantarse en silencio es casi un arte, cada mañana para ir a trabajar, para que la casa no falte, este platito de comida para la cría alimentar. Levantarse en silencio es casi un arte, cada mañana para ir a trabajar, para que la casa no falte, este platito de comida para la cría alimentar. Nada que agradecer, nada no han regalado, obrera que vende sus manos pa' tener lo que ha costado, dejando sus hijos de lado, insensible a este mundo mercado, que crece mirando a su padre como le besa la mano a su amo. Ellos amontonan riqueza de todo oro, otros cada mañana se deben partir el lomo, para llevar el pan, para llevar la luz, para llevar tranquilidad a toda esa inquietud, para llevar el pan, para llevar la luz, para pagar educación, vivienda y salud. El levantarse en silencio es casi un arte, cada mañana para ir a trabajar, para que la casa no falte, este platito de comida para la cría alimentar. Que tu voz, mi voz, nuestras voces deben ser escuchadas. Con Voz desde Abajo, sembrando esperanza, cosechando caminos. Creo, creo, hace tiempo que elegí. Creo, creo, el último jueves de cada mes de 3 a 4 p.m. por la 940 AM, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Creo, creo, y en nuestro sueño. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. ¿Qué? ¿Que no eres buena? ¿Qué? que si tal cosa, que cuando callas ves como te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Ángela Jean o antes Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Cuando no quieras ser incubadora, dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla fruto, flor camino, pensar es altamente femenino. Hay en tu pecho, dos manantiales, fusiles flancosi y no anuncios comerciales. Bueno, ese fue un extracto de la canción de Mujer de Amparo Ochoa. Sí, ahí estamos leyendo bastante... como chévere, porque al final te contrasta algunas cosas, ¿no? Bueno, a todos y a todos los oyentes, buenas tardes, ahorita me sumo, disculpen. Pero, lo que estamos compartiendo y queríamos compartir con ustedes justamente era eso, ¿no? Cómo se contrastan varias cosas. O sea, te habla de como algunas cosas que realizan las mujeres, algunas cosas bonitas de las mujeres, pero también cómo la sociedad ve a las mujeres, ¿no? Eso es lo que quiere mostrarnos la cantautora con este extracto de la canción. Sí, bueno, a propósito también del tema de este programa, sobre lo que nosotras y nosotros hemos nombrado como la música comprometida, ya vamos a discutir un poco más de eso, pero queríamos dejarles este extracto de la canción también como en pos de pensar en una canción que no solamente reproduzca sentidos comunes, de estereotipos, ¿no? Y para eso también recordarles que está disponible en la Musicoteca Feminista La Cocina, nuestra trinchera y nuestro laboratorio de cuerdas, acordes y sueños. Está en el barrio de San Marcos, en la calle Junín E2, 113 y Almeida. Y la idea es que toda la gente que quiera poner música, pero también conseguir y sacar música, puede ir con una flash allá a San Marcos y llevarse toda la música que quiera, ahí de todos los géneros. Sí, también, o sea, esa invitación a todas las personas que hacen radio, en especial. Aquí hay música con bastante contenido social, con letras bastante cuestionadoras de algunas cosas, de varias temáticas también. Ahí tenemos como varias categorías: ambiente, derechos, mujeres. Y algunas otras categorías que sería importante que las personas que quieran puedan visitarnos, puedan escribirnos también al correo si desean, o al Facebook de Infractoras de Mentes, y ahí les podemos dar las categorías y ahí pueden saber y recibir esta música. Bueno, ya está hecha la invitación también a la Musicoteca. Recordarles que para nosotras fue una apuesta también de ir recogiendo música con contenido político. Y bueno, pero antes de seguir y antes de empezar ya con la entrevista, le recordamos que aquí está Freddy Trujillo, un músico. Nos vamos a ir con un extracto de una entrevista chiquitita del gran cantautor uruguayo y una leyenda en la música popular, Daniel Viglietti. Yo creo que la historia, como se sabe, ha sido escrita con la tinta de los vencedores, de los poderosos, de manera que ha sido la historia de América Latina falseada, y es muy importante que haya una contracultura ejercida a través de diferentes instrumentos, el cine, el teatro, la literatura, incluso la televisión, que es un instrumento que puede ser muy positivo y desalienante, si se le utiliza bien. Y, por supuesto, la canción. La canción es un producto frágil, breve, efímero en cierto sentido, porque circula por el aire, llega al oído y después se borra, no es como la palabra impresa, pero tiene un poder de penetración importante, incluso en poblaciones distantes, en poblaciones que a veces no saben leer. En América Latina no han llegado a aprender a leer. La canción penetra, supera esas barreras del conocimiento. De manera que yo siempre pienso que es un poquito como un pequeño pajarito que se para en el hombro de la gente y le habla al oído, le canta al oído ciertas verdades. Pueden ser verdades que tienen que ver con las luchas sociales, con esa contralectura de que hablábamos, pero también descifrando de otra manera los sentimientos, haciendo del amor

mujeres alterando el sistema. Ahí está, regresamos, muchas gracias. Saludos a nuestra cabina, siempre ahí ayudándonos, Daniel, ¿sabes? Bueno, recordarles que nuestras líneas están abiertas y nos pueden llamar al 2022-966 o visitar a nuestra fanpage de Infractoras de Mentes o Coordinadora Juvenil. Entonces, bueno, estamos aquí con Freddy Trujillo. Muchísimas gracias, Freddy, por venir y darte el tiempo. Él es igual un compañero que ha venido también trabajando en distintos espacios a partir de la creación de su música y de la interpretación de la música también. Gracias, Freddy, por venir. Entonces, bueno, queríamos conversar un poco contigo. Nosotras habíamos denominado este programa como La Música Comprometida, pero antes de entrar al tema queríamos ver si nos puedes contar cómo fue el acercamiento de la música a tu vida. Hola a todos y todas, gracias por el espacio ante todo y gracias por también pensarse este tipo de temas que sacan como una conversación muy enriquecedora, muy, muy bacán, porque digamos que hablar de estos temas ya de manera más profunda es como bien necesario, digamos, donde todo es ambiguo, ¿no? Donde todo es, en este tiempo todo es como cualquier cosa, entonces creo que encarar este tema de la música, del arte, de lo pleno y de lo volado, que es esto desde esta palabra, esta terminología del compromiso, plantea varias cosas bien, bien profundas. Entonces, ante todo agradecer por el espacio y respecto al tema de cómo llega la música, creo que llega como cualquier cosa, ¿no? Inesperada, como yo digo, ¿qué esperamos en la vida, no? Casi todo ha venido así de la manera inesperada en la que llega ahí. La música a mí llegó, yo qué sé, a mi modo de sentirlo, tardíamente. Llegó de una manera aliviante y a la vez desafiante. Entonces, cuando yo tenía 15 años, llega en forma de madera, en forma de la guitarrita de palo y ya después de eso, como que el sentimiento que recuerdo que tenía es que me conectaba con el momento era demasiadas cosas se deben poder hacer con ese objeto, entonces solo tenía curiosidad por saber qué pasa ahí cuando logre hacerlo. Chévere. Y, o sea, ¿qué es la música ya en tu vida? Si nos planteas que tuviste el acercamiento desde los 15 años más o menos con la guitarra, creo que full gente también ha tenido, ¿no?, este acercamiento en el colegio, pero ¿qué ha significado para ti en la música ahora actualmente y qué fue significando durante estos trayectos de vida, de años que han pasado? ¿Cómo se ha transformado ese significado? ¿Qué ha sido? Digamos que uno nunca llega a tener una definición clara y al momento de dar como definiciones uno siempre va a tener como cosas dogmáticas ahí flotando alrededor de eso, pero yo puedo decir que ya en modo de analogía hay como una novia escurridiza que siempre se está escapando de mis intenciones, ¿no?, de mis deseos, etcétera, y podemos ahí ubicarle a la música, pero como un sentir muy personal. Más allá de todo eso, yo sí siento la música, como muchas cosas, y ahora en un momento ya dado de mi vida como un instrumento, pues, o sea, como un lenguaje obviamente que se dice y todo, pero es una manera de encarar los días y de encarar esa manera de recibir la vida que uno tiene, ¿no? Y esa manera viene en silbidos, viene en melodías, viene en tonadas, en ritmos, en bullas, en silencios y sonidos, ¿no? Es la, como decía el Álvaro Rosero, es la noble profesión de vivir entre sonidos y silencios. Entonces, ahora yo siento que la música sí debe tener ese carácter, no más allá de todo lo poético que yo pueda decir, es un instrumento para mí, para mi modo de llevar la vida y para mis intenciones, para las intenciones que tiene mi existencia, es un instrumento. ¿Qué entiendes o qué nos podrías decir, digamos ya, y en el transcurso de tus reflexiones en torno a la música, cómo entiendes la música comprometida? A ver, protesta como... Claro, más bien quisiera hablar como esto de lo que se me despierta cuando escucho esto de la música comprometida. Y bueno, ahí citaría al Flaco Spinetta, el Luis Alberto, a Luisito le decían que Respecto de esto de lo que se critica, ¿no? De la música, bueno, más llamada la música arejonesca y todo el tema este de la música comercializada, romántica y pop, que digamos, no dice nada, ¿no? Entonces, en torno a todo eso, estaba mediatizado el tema de la música como que debe hablar de un tema, ¿no? Del amor, del olvido, de la alegría, de todo, ¿no? Entonces, esa es música que, de alguna manera, hoy se entiende bastante comida la música, ¿no? Ya viene comidito, o sea, como prefabricado para tus sentidos, entonces... Claro, o sea, le oían hablando al man del cosmos, de la nada, y a veces hacía canciones compuestas por un ataque de palabras, entonces le decían a él, y todo esto para decir, porque, ¿qué se me viene a la mente cuando dicen que es para ti la música comprometida? El man le decían, ¿por qué su música no es comprometida? Y el man decía una respuesta maravillosa, que creo que es con la que medio podría responder a esa pregunta que me hacen ustedes. El man decía, ¿música comprometida con qué? O sea, ¿existe un compromiso hacia algo inherente a la música? Yo pienso que desde luego que no. Porque es desde como cada cual se ha planteado la existencia y demás cosas, ¿no? Pero se entiende la música comprometida como esa música que tiene un contenido social, que tiene un contenido de pronto más específico de lucha y de movilización y de temas eminentemente políticos. Entonces yo creo que sí, para hablar profundamente del tema hay que sacarnos de que la música comprometida es la música que tiene eslogans políticos dentro de su contenido. Por ejemplo, igual escuchábamos también de un cantautor que él decía que el compromiso no está, digamos, solamente en recuperar las luchas de los pueblos, sino que hablar del amor de otra manera también es un compromiso político frente a la vida. Entonces, ¿crees que la música tiene un plus para transmitir cosas? Por supuestísimo que sí. Porque, bueno, no sé si te corté. No, ya te corté. Bueno, mira. ¿Cómo lo planteaste al último? La música tiene... O sea, ¿crees que tiene como un plus para transmitir? ¿Por qué, por ejemplo, llega distinto a hacer un festival de música que yo estar un tres horas... Político. Hablando. Sí, o sea, la canción, sobre todo hoy en día, acá en interno hablábamos de qué es eso de la canción. La canción es una forma actual de la música contemporánea. Entonces, la canción sintetiza un universo de cosas que vos llevas adentro, ¿no? Y vos llevas adentro porque la sacaste de algún lado, no vinieron inherentemente con vos desde que naciste, desde la placenta, sino que se desarrollaron conforme a cómo vos has vivido las cosas que te pasaban, ¿no? Entonces, bueno, esa canción tiene un poder de llegada impresionante y perpetrante en la cabeza de las personas que la pueden escuchar, porque... sintetiza mundos. La canción va agarrando cosas de culturas que uno no tiene ni idea de dónde salen, ¿no? Entonces uno escucha una canción en hip hop de un grupo chileno que tiene un ritmo de bossa nova que a su vez tiene una raíz de origen de tambores africanos y coros de funk que vino de la música negra del blues, también de África, origen ahí del esclavismo y el dolor cantado. Entonces toditas estas cosas están ahí como un tótem, y como decían, ¿no?, en los estudios siempre se encierran los fantasmas. Yo creo que todos los fantasmas de las cosas que, de las luchas, ¿no?, y de los caídos, están ahí grabadísimos en la música, porque la música siempre fue eso, ¿no?, una expresión del alma, pero el alma no siempre está en unas condiciones bellísimas. Entonces yo creo que la canción tiene esa posibilidad. Entonces yo me considero bastante canalla cuando a mí se me pone un micrófono, una guitarra, y estoy al frente de la gente y no poder hacer algo más profundo de lo que hago el día a día, ¿no? Porque no es que uno se transforma cuando está de cantante y se le sale lo humano. Algunos sí, pasará, ¿no? Pero yo creo que es nada más otro espacio del quehacer político y humanista, si se quiere, de ir cambiando las realidades donde uno puede ir operando. Entonces, estando ahí con un micrófono, uno tiene muchas más posibilidades nada más. Pero es otro escenario tras el cual puede hacer posible esa intención, ¿no? Ese de ir cambiando y de ir aportando a ese moldeo de cosas nuevas. Sí, y pensando o hablando, por ejemplo, el tema de memoria histórica, ¿cómo la música le da sentido? ¿Cómo la música está ligada al tema de la memoria histórica, tú crees? Verás, es que Exactamente lo que pasa con la carga del pasado y la carga histórica es que uno tiene que hacer como el honor a esas luchas de los que ya no tienen voz. Entonces, digamos que uno podría encarar la música desde un sentido esteticista. Para mí no está mal esa vaina, pero se puede hacer muchísimo más. La música nos invita y es casi inevitable, inmerso en la música, no hacer algo más con eso, ¿no? Con eso que ya el pasado va llamando, la carga histórica que dices vos. Por ejemplo, y ahí claro, el famoso de Víctor Jara, yo no canto por cantar ni por tener bonita voz, ¿no? Sino que la guitarra tiene sentido y tiene razón. O sea, sí, sí, no. Porque yo cuando agarré la guitarra y cantaba, y si me preguntaban en ese momento, ¿por qué cantas? Yo les hubiera dicho exactamente lo contrario a lo que dice el Jara. Yo canto por cantar. Yo toco la guitarra por tocar la guitarra y me saco los zapatos y empiezo a bailar por bailar. Pero esa es una invitación que el arte hace al alma predispuesta a alimentarse de ello, como decía Neruda. Entonces, cuando pasa eso, yo creo que inevitablemente e irremediablemente uno profundiza, ¿no?, en ese camino hacia lo sensible. Pero lo sensible no es algo bonito ni poético nomás, sino es ese mundo desde el cual hemos vivido nosotros y hemos recibido el mundo, ¿no? Entonces, ese campo sensible tiene encerradas muchas cosas que no son solo nuestras. Por ejemplo, yo no solo en las citas que estoy haciendo, pero si no es por el Jara, si no es por gente que le han mutilado la lengua, no, que le han quitado las manos en diversas maneras, no puedo estar aquí hablando bonitamente de la música. Entonces, yo tengo ahí una responsabilidad en el periodo histórico en el que vengo a dar. Yo tengo ahí inevitablemente esa responsabilidad con mi momento de vida y con mi realidad, que debo hacer posible y la hago desde la música, porque sí, o sea, no es una obligación que todos seamos músicos y no es una cosa como inamovible, pero la música llegó a mí y o no sé si yo llegué a ella, pero ahí estamos, ¿no? Peleándonos, no sé, pero desde ahí es que yo pienso que entendiendo esa importancia que tiene esa situación, uno tiene que agarrar eso desde esa óptica, ¿no? O sea, la guitarra, bueno, y lo que decía el Atahualpa Yupanqui, ¿no? Ya sabía la guitarra que iba a ser, ya sabía la madera que iba a ser música antes de ser guitarra. Es un poco ese llamado de todas las cosas del acumulado histórico que viene por detrás nuestro. Bueno, entonces nos vamos con una canción y nos quedamos con la noble profesión de vivir entre sonidos y silencios, y vamos con El Surco de Susana Baca. Abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad y al agua del arroyo la claridad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. Canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya, la hora en que fui a cantar, Amalaya, la hora en que fui a gritar, si gritando se llora para callar. Y me va sucediendo, no llega al mar. Amalaya, la hora en que fui a cantar, Amalaya, la hora en que fui a gritar. Se fue Lucero a su libertad, y así se fue el arroyo a su claridad. No me llegó la hora de clarinar, no me llegó la hora de clarinar, no me llegó la hora de clarinar, no me llegó la hora de clarinar. De clarinar, de clarinar, de clarinar, de clarinar. Ya, no puedo hablar. Y estamos de vuelta. Estamos hablando justamente sobre la música. Aquí tenemos a Freddy Trujillo, que está conversando un poco a partir de su experiencia y también a partir de la trayectoria que ha tenido referente a la música, compartiéndonos algunas cosillas por ahí. Queríamos también seguir en esta cuestión de la entrevista y preguntarte, así que, ¿crees que la música protesta tiene alguna etiqueta de género, o sea, o se encasilla en algún género específico? ¿O es un género en sí misma? O sea, se ha de ser un género, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos que ahora, más que todo, el carácter de la música, desde los 70s había como una clarificación de eso. A partir de los 90s se empezó a disgregar esa vaina porque ya no se hizo la música por género musical en tanto ritmo, melodía y elementos armónicos, sino que también digamos que ingresa como el tipo de contenido que tiene, ingresa también como el tipo de formación que la hace, música coral, etcétera, etcétera. Entonces ahorita no podríamos hablar de eso de que un género, ¿no?, de música protesta. Ahora yo creo que ha habido hoy una música militante, una música muy comprometida con la lucha social, música que responde a intereses políticos, que está bien porque los intereses políticos a la vez no son tan frívolos. Ya les decía yo en un inicio, o sea, yo entiendo la música como un instrumento, pero no en un sentido utilitario, tal así que mi vida misma la entiendo en un sentido de instrumento, un instrumento hacia algo. Víctor Jara decía que el amor existe, el amor es eso que nos vincula a los elementos que han hecho posible nuestra existencia. Hay amor a la compañera, amor a la vida, amor a la patria, y hay amor al instrumento de trabajo. Entonces, en ese sentido, yo considero que mi vida misma es un instrumento para ese trabajo que uno se ha planteado, ¿no? Entonces, hay música, digamos, que tiene esta temática, ¿no? Esta temática de luchas sociales, de cosas más concretas. Hay temas como, he oído canciones de reforma agraria, de mucho más concretos, ¿no? Y más ambiguos también los hay. Entonces, yo creo que de todas maneras hay que desarrollar más eso y bueno, aquí me alargo un poquito más bien porque la música de la causa social, no, como les decía al inicio, no hay una música comprometida con algo. O sea, la música está comprometida con esa esencia del ser, de sacar eso a través de esas formas estéticas. Entonces, por ejemplo, yo creo que la música debe ser y es comprometida. O sea, no sé si toda la música sea así porque es uno más de los elementos que ha sido agarrados por el sistema y regurgitados de maneras comerciales y terribles, ¿no? Entonces, por ejemplo, les contaba un poco la historia de la música negra. El origen de la música negra es el desahogo del pueblo negro, esclavo, en las, digamos, en el origen de la esclavitud, existe el blues como un llanto del pueblo negro. Después esto va evolucionando y va desarrollándose con la misma línea de opresión, y el mismo pueblo negro logra sacar otra contribución musical al mundo que es hermosísimo, que es el soul, que es de la forma secularizada, del gospel, que era más religioso. Después viene el funk y al último el lindísimo hip hop. Así que no sé si haya una música protesta o se deba llamar así, pero esa es una forma de la música comprometida, porque la música está comprometida con todas las cosas. O sea, no hay necesidad, pienso yo, de solo de decir cosas explícitas así, no como de temas políticos. Puede ser esa también una forma, una opción, pero la música tiene que estar comprometida. Y esto lo digo también por algunas cosas, unos criterios de imaginarios que vuelan ahora, sobre todo en las redes sociales, este tema de la trinca que hay contra el reggaetón, por ejemplo. Yo, a mí el reggaetón ni me va ni me viene, pero también pienso que hacerle el contraculto me parece una cosa bastante ciega y bastante perniciosa, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, el tema este de la gente haciéndole cartas al Daddy Yankee, a la gente que son las voces representativas del reggaetón, acusándoles de aniquiladores culturales, de aniquiladores. O sea, no hay más aniquiladores que los que más vendan, pues. O sea, cuando yo ya en este momento estoy vendiendo harto disco, ya me pondría a cuestionarme a mí mismo y a decir, o sea, ¿qué tan comprometida es mi música? Y después de eso hay como muchas cosas que se han hecho en nombre de la música, atroces. Entonces yo creo que no hay que culparle al reggaetón, ¿no? Sin querer defenderlo mucho también, pero hay cuestionamientos más grandes que se pueden hacer a la misma música pop, que le quita toda esencia al arte, que le quita toda esencia estas cosas baladescas y demás, que también tienen esta carga así, ¿no? Entonces eso, la música debe ser comprometida, no hace falta que tenga ese contenido de protesta social. De pronto ahora sí está haciendo más falta en este momento de la historia, pero si tiene un compromiso hacia la música, tiene un compromiso hacia la vida, y eso es música comprometida. Claro, justamente te preguntamos esto porque en estos años, en estos últimos años, se ha visto también cómo los géneros han ido cambiando, cómo también la forma de ocupar, como tú decías, la música como una herramienta por varia gente ha sido importante, ¿no? O sea, podemos ver cómo ahora hay música así con un contenido bastante cuestionador, bastante crítico, ya sea podemos oír en Chile con alguna gente que hace cumbia, y otra gente que hace punga, y otra gente que hace ska. Entonces es como también ahí creemos que también ya se han roto como esa idea de que la música protesta tenga un género específico, sino más bien ha como quien dice evolucionado en ese sentido, y ahora es más accesible también a toda la gente, porque lo que tú decías, ¿no? También uno o varias gente se encasilla en ciertos géneros, me gusta este género, no me gusta. Entonces creo que también ha sido otra forma y ver como la posibilidad de una herramienta para llegar a varias personas. Ya, bueno, y ya estamos casi cerrando, pero solo rapidito, y antes de cerrar, Freddy, cuéntanos, ¿qué vas a hacer con la música ahora en tu vida? ¿Cuál es el lugar de la música hoy en ti? Bueno, el tiempo apremia, ¿no? Pero sí, bueno, voy a intentar sintetizar eso, que es difícil, pero bueno, ya que estamos en un espacio que es solo para hablar, hablemos. Entonces, verán, la idea es que yo, por ejemplo, podría decir que muy poco es lo que se ha hecho desde la música en mí. Yo no tengo discos, no tengo ni canciones. Muchos dirán, a este man le invitan y ni siquiera hemos oído de él. Y probablemente les ofrezco que ni han de oír. Pero yo tengo un compromiso con la música y con las cosas que hago a partir de las melodías, a partir de la palabra cantada, a partir del silbido. Yo no quiero tampoco caer en un juego de la falsa modestia, que sí le da legitimidad a la alta música y a la música legítima de las disqueras. Yo no quiero caer en ese juego y decir que yo no soy músico por eso. Sería seguir ese juego. Yo soy músico porque justamente estoy tras una guitarra llevando esta intención, y hay gente que siente eso y se puede formar cosas desde aquí, se puede sacar esos cucos para que sigan transformando las cosas. Me junto con gente que tenga esa intención y pues ojalá siga siendo así, y larga vida la música. Mi vida misma es un instrumento de trabajo. Muchas gracias a Freddy Trujillo y a la gente del FEL. Yo soy Steffi y nos despedimos y nos vemos el próximo jueves con Voz desde Abajo, que esperen ansiosos un montón de sorpresas. Muchísimas gracias a todas esas mujeres que nos están escuchando ahí. Sí, muchas gracias a toda la gente y chévere que nos hayan acompañado. Cualquier comentario o sugerencia ahí en el Facebook de Infractoras de Mentes. Y como decía la Steffi, la próxima semana con Voz desde Abajo les invitamos a que escuchen. Va a estar bueno el programa, se van a presentar los compas. Y bueno, algo más que los compas del David, justamente del programa, nos quiera decir antes de despedirnos. Nada, solamente que los esperamos. Gracias. Hasta. Y chao.